10:16 de la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, y estamos con Darío Ceballos, director del INTA Delta, que después nos va a explicar bien qué es el INTA Delta, porque para no meter la pata ni se acaba de cerrar, nos acaba de traer una rifa, César, así que bueno, es de los nuestros. Yo tengo una, le intercambio por una del Porvel que tengo también ahí, así que bueno. Pero bueno, lo importante es que bueno, se acercó, hizo tiempo hace rato que veníamos queriendo charlar con él y bueno, y hoy se dio. Después van a ir a un festín al 500, no, bueno, ya, a un restaurante importante, 505. Pero libre. Así que va a ser matanga, le dicen. Che, bueno, buen día, ¿cómo va? Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Bueno, sí, en realidad, bueno, como veníamos diciendo, viste, siempre queremos hablar con vos, con que nos cuentes un poco el trabajo que hacen desde INTA Delta, desde dónde abarca, y porque en realidad es un territorio extensísimo, si se quiere, y de qué manera se trabaja, ¿no? Sí, bueno, para contarles un poco a la audiencia, yo trabajo hace unos 15 años en INTA Delta. Ajá. Empecé como en el 2004, cuando se reactivó todo a nivel de ciencia y tecnología en el país. Ajá. ¿No? Fueron de los primeros ingresos que hubo. Sí. Hoy cuando me levanté digo, ¿de qué vamos a charlar? Que esto y el otro. El negro me había tirado algunas pistas y me acordaba cuando me estaba por recibir, no había ninguna expectativa de conseguir laburo, 2 o 3 años antes. ¿Vos sos ingeniero? Yo soy ingeniero agrónomo. Estudié, sí, en la Universidad de Luján. Ajá. Orgulloso de haber pasado esos años ahí, la hemos pasado muy bien. Pero bueno, recordaba eso, que cuando se reactivó la ciencia y la técnica a nivel país, sí, a partir de algunos gobiernos, bueno, el gobierno de Néstor Kirchner, ajá, tuve la suerte de ganar una planta permanente en INTA, me acuerdo que fueron las primeras 8, ajá, para explicarle a la gente, más o menos en INTA, hoy estamos en un 60-70%, somos planta permanente y el restante 40% son planta no permanente. Ajá. Que son compañeros que todos los años renuevan como un contrato. Sí. Que tiene una cierta estabilidad, digamos, no recuerdo experiencias de que hayan echado plantas no permanente, pero es también una situación muy vulnerable, ¿no? Sí, sobre todo en este gobierno que es vulnerable. Pero sí, bueno, sí, que es poco previsible en algunas, sí, situaciones. Sí. Bueno, gané un concurso, me acuerdo que era investigador clima, agua y suelos. Ajá. Recién recibido y ahí preparando qué hacer en el Delta. Sí. Yo creo que los grandes caminos que uno decide seguir en la vida, antes tenés las 2 o 3 pistas que te pegan. Ajá. Y con el Delta, me acuerdo, mientras estudié, había tenido 2 o 3 pistas, no sé, desde un sueño. mirá. Cuando vi una foto, me acuerdo, en ese momento había poco acceso a internet, de las plantaciones de álamo, y me acuerdo, tengo como imágenes ahí, viste, esporádicas en la mente, que digo, me fue llevando la vida hacia ahí. El común déjà vu. Sí, sí. Yo soy de la zona oeste, soy de Ituzaingó. Ajá, sí. De ahí donde está el ajite, el al ajite. Lado de Castelar y entre Castelar y Padua. Sí. Ah, bueno. Yo suelo ir por esos lados, por San Miguel, por... Ah, mirá, por, sí, sí. ¿Cómo es? Bellavista, que es donde... mi cuñada es de esos lares, así que bueno. Y me quedó siempre el tema del ajite, porque tengo una idea de San Miguel, que hay un boliche muy rockero, y en José Cepaz también. Ajá. Pero bueno, cuando era... Ahora estoy viejo y ya no me da. Che, pero vos sos muy joven. Y voy a cumplir 40 años este año. Ah, o sea que sos, como director, uno de los directores más jóvenes que debe haber en el circuito, si quieres. Sí, no hay muchos directores tan jóvenes o de esa edad. Si no sos el más joven, en realidad. Sí, creo que cuando asumí me hicieron una nota, el director más joven de la historia de INTA, una cosa así. Ah, mirá, bueno, viste, o sea que había... Sí, capaz que hay poco, y bueno, como mujeres también hay pocas directoras, lamentablemente es algo que hay que ir cambiando. Bueno. Que bueno, cada vez son más, pero no tantas. Ajá. Pero sí. En INTA entré a los 24 años, tuve esa suerte, también tuve la suerte de entrar muy joven a planta permanente. Bueno, me acuerdo cuando gané ahí, era viajar todos los días. ¿Desde Ituzaingó a...? Hasta Campana, hasta Otamendi, ah, y entrar a la isla. Me acuerdo que agarraba la bici, estación de Ituzaingó, tren, dunita de INTA. Todavía no se había renovado mucho la flota de los autos. Duna de INTA, ah, capital Campana... balsa y llegaba a la experimental. O sea que tenías, ¿cuánto tiempo? Y tenía dos o tres horitas para ir y para volver, así que tenía cinco o seis. Pero viste cuando estás con todas las pilas, que no me acuerdo que ya cortaba el pasto, cosas que hoy de más grande uno flaquea un poco. Más pasivo. Pero bueno, me quedé a dormir en la isla varios días, digamos. Era como un momento de renovación a nivel institucional. Veíamos como muchos compañeros de mucha edad y poquitos que recién arrancamos. Tenías la camiseta puesta ya. Sí, la verdad que hoy es otro INTA. Hoy, digamos, si nos agarra una situación muy crítica, somos mucho más jóvenes. Más jóvenes en la institución, con otras ideas. Hay de todo, obviamente, en sí, el sí, INTA. Sí, sí, sí. Hay gente que tiene la camiseta puesta y hay gente que la soguea un poco y se aprovecha de la situación del porco margen de maniobra que tenés el Estado, viste, con la conducción del personal. Que bueno, bienvenido sea, lo otro son derechos ganados y adquiridos, ¿no? Claro. Pero bueno, me acuerdo que viajaba todos los días, hasta que me compré un Renault 9. Ajá. Y ya le metía con el gas, llegaba derecho. Iba derecho, porque así no era nada, por ruta 6. O sea que ya ahorrabas por lo menos una hora y pico. Sí, tal cual. Era una horita para ir y volver. Ah, lindo, sí, bueno. Y después me fui a vivir a Campana. Me recibió Tamendi, el barrio Tamendi. Ajá. Bueno, ahí mi nene nació en Campana, vive en Otamendi, vivimos en Otamendi. Y bueno, ahí ¿tu señora también es de ahí, de Ituzaingó? No, mi señora es de Campana. Ah. Sí, sí, sí. Ah. Sí, mi compañera es de Campana. Ah, está bien, hiciste nidito ahí. Hice nidito ahí, me recibieron los vecinos, estuve un par de años ahí viendo por dónde encarar hasta que nos mandamos a la locura de armar un club. Ajá. De formalizar algo que viene de hace muchos años, pero lo también de Fútbol Club. Ah, ¿esa es una creación de ustedes? Y en 2013 lo terminamos de constituir como una asociación civil. Ah, mirá. Y nada, ahí me recibió. La verdad que venirte del oeste, caer en Campana, una ciudad industrial, una idiosincrasia muy distinta, sí, en el oeste, que tenés mucha diversidad. Sí. Fue un tiempito de adaptación interesante. Ajá. Me acuerdo alguna vez he visto un departamento en Campana y se veía la chimenea y había como una piba en ese momento y la flaca de Campana alucinada con la chimenea de la ESO. No, vámonos de acá. Una cultura totalmente distinta, pero bueno, claro, el barrio era algo muy similar a mi barrio cuando era chico y yo creo que esas cosas me han atrapado, ¿no? Claro, te has sentido como en casa. Sí, sí, sí, sí. Y INTA Delta, ¿desde dónde hasta dónde recorre? INTA Delta, bueno, hace 4 años tuve la suerte de ganar un concurso de director de INTA Delta y ahí estamos, terminando esta primera etapa. Sí. INTA Delta, históricamente tuvo jurisdicción en todo el Delta del Paraná. Ajá. Todo el Delta del Paraná es provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Son casi 2 millones de hectáreas, son 1.750.000 hectáreas de humedales. Ajá. INTA Delta es Delta bonaerense y la interfase que está ahí en el límite entre Río y bonaerense, digamos. Ustedes saben que acá cruzan el río enseguida, en unos minutos, y están en Entre Ríos. Están Entre Ríos, sí. Así que hay colegas que trabajan mucho ahí en el límite con Entre Ríos y también no tenemos jurisdicción explícita ahí, pero trabajamos con isleños de Entre Ríos, ¿no? Claro. INTA Delta es una institución de ciencia y técnica, como es hermana del INTA San Pedro, del INTA local. Trabaja para los productores agropecuarios y dependiendo del proyecto político ha trabajado mucho más con un enfoque territorial, con todos los pobladores y habitantes del territorio que tenemos jurisdicción nosotros y también lo ha hecho San Pedro. Sí. Y hoy en día, con el sujeto agrario, con el sujeto rural en general, digamos, con el vulnerable y con aquellos grandes, medianos y grandes que tienen más capital, ¿no? Claro, que requieren que requieren a INTA como... Sí, digamos, hay como un programa de investigación que va generando productos tecnológicos a largo plazo, digamos, nuevas variedades de álamo, nuevas variedades de sauce, nuevas variedades de mimbre. Hay otros productos que son más organizacionales, como el trabajo que hacen los colegas acá desde la oficina de Delta Medio en Varadero. Uh-huh. Juan Correa, Ezequiel Albiger, Florencia Trevichet, que trabajan más con las organizaciones, con fortalecer la organización de los pescadores artesanales, por ejemplo, con capacitar apicultores, con la presencia, digamos, muchas veces nuestros resultados de estar presente, como por ejemplo en este momento de creciente, ¿no? Claro. Y, no sé, trabajamos en aspectos ganaderos. Tenemos un campo de 300 hectáreas en las Islas de Campana, que bueno, las administramos de una cooperadora. Sí. Y básicamente es eso, trabajar con los productores agropecuarios, ¿no? Claro, con el desarrollo. Y en lo que respecta a lo ahora hablábamos de lo gubernamental y de los proyectos, o sea, el proyecto viene desde una dirección política mayor, o sea, se bajan los lineamientos para trabajar año tras año, o hay un proyecto que se viene sosteniendo y que se puede sostener desde las direcciones, o sea, no sé en San Pedro, por ejemplo, hay un director y viene trabajando con un sistema y viene un nuevo gobierno y lo cambia, o se sigue manteniendo una línea de trabajo, y o sea, con más o menos recursos, si se quiere. Sí, hay como distintas escalas. Tenemos un plan estratégico institucional, que eso se discute más a nivel político y que abarca de un periodo de X años, de 30 años, o de 15 o de 10, porque tenemos un plan de mediano plazo, de plazo también. Sí. Entonces, y tenemos un plan de centro regional. Como que hay una escala nacional, más regional, y además en distintas escalas de tiempo, por lo cual, obviamente, si en el momento que sos gobierno tenés un proyecto político y se escribe el plan estratégico, bueno, surgen con esas ideas, como por ejemplo el actual, digamos, espera un INDA mucho más técnico, mucho más tecnológico, de generar diferencias, principalmente en los medianos productores, con menor énfasis en el vulnerable, que antes era como otra prioridad, digamos. Pero bueno, nada, nosotros nos vamos adaptando, somos agrónomos, pensamos siempre en la tecnología agropecuaria y tratamos de no perder presencia en algunos nichos, digamos, donde ya dejan de ser prioridad política. O sea, tenés eso por un lado. Por otro lado, tenés, en mi caso, yo gané un proyecto, la dirección la gané con un proyecto de gestión de 4 años, digamos. Me validan las herramientas que había en ese momento, el plan estratégico, el plan de mediano plazo, el plan de centro regional, y después dije, bueno, en el Delta yo propongo hacer esto. Sí. Me evaluaron 5 jurados que están como muy definidos en INTA, y bueno, ganó esa propuesta, por lo cual, si tenés convicciones, más o menos te vas adaptando, pero uno se resguarda en la propuesta que ganó. En lo que valió, claro, en lo que valió estar hoy a... Ahora me toca concursar nuevamente la dirección, y seguramente, claro, es cada 4 años. Ah, seguramente la propuesta será un poco más adaptada a los planes que venimos discutiendo, pero si no coinciden con mis convicciones, no me presentaré, y así les pasará a otros colegas, digamos, ¿no? O no ganaré, digamos, se ponen en juego esas cosas, se van como moldeando la institución. Los cambios institucionales son lentos, digamos, mi proyecto de gestión, te podría decir que recién en el segundo o tercer año me sentía cómodo de cómo venía la cosa, del equipo que iba armando. Los cambios en las instituciones llevan mucho tiempo, ¿no? Y mucha organización. Si tenés organizaciones, son más rápidos. Pero, bueno, es difícil, ¿no? No es fácil gestionar una institución. Es muy desgastante. Uno mete el cuerpo en muchas situaciones. Y cuando tenés pocos recursos, como estos años, es más difícil. Te tenés que valer... También que uno observa que sean como... despertado algunos mecanismos y dispositivos para valerse más por los medios que tenemos, y nos hacemos más eficientes, sin duda nos hacemos más eficientes, digamos, claro, medimos muchas más veces si salimos a hacer algo y para qué lo hacemos. Y después, como director, mucho tiempo invertido en ver de dónde sacar recursos, de esas 300 hectáreas del campo, de convenios de vinculación tecnológica, mucho trabajo invertido en eso, que... La verdad, me preguntás a mí, me gustaría estar más pensando con los investigadores, metido en las investigaciones, en las estrategias de cómo intervenir en el territorio, en las que también lo hago, digamos, ¿no? Pero que vas como dedicando más tiempo a lo otro, porque si no, no llegas a pagar la luz, a pagar la balsa, digamos. Hay que asegurar, llevar a los trabajadores a su lugar de trabajo, que tengan todas las comodidades posibles, que no les falten herramientas, insumos, combustible, y eso es lo mínimo que hay que garantizar, ¿no? Si no, la rueda no se mueve, ¿no? Sin duda. No, seguro, pero bueno, obviamente hay un compromiso extra, aparte de que por ahí, como vos decías, te dio pautas para estar hoy en INTA y ser parte de INTA, y algo que, por lo que comentás, es tu lugar en el mundo. O sea, si se quiere, desde lo laboral, ¿no? Obviamente. Tu lugar en el mundo es Campana, por lo que viste. Y Otamendi, si se quiere. Pero bueno, tenés un compromiso ideológico, si se quiere, con el INTA. Y que por ahí no se condice con con lo ideológicamente hoy de lineamiento del gobierno, ¿no? Pero, o sea, no te ves en otro lugar que no sea en el INTA, eso es lo que te digo. Y mira, en el INTA, por suerte, me tocaron estos años que hubo bastante inversión en ciencia y técnica, hice mi maestría, digamos, me transformé en un ecólogo de humedales, digamos, tuve varios años como investigador vinculado a distintas redes, gracias al INTA. Digamos, sería una picardía para el INTA que por distintas situaciones pierda lo que invirtió en mi formación, el día de mañana lo pierda para poder trabajar en la isla. Digo, así que el INTA Delta en sí, profesionalmente, uno invirtió tiempo, invirtió ganas de distintos tipos como para estar ahí. Claro. Lo lógico sería que también uno entiende como director de que estés donde estés en la institución, tenés que tratar de hacer lo más que puedas. Digo, hoy soy director, mañana puedo ser investigador y allá estaremos metiéndole. Claro. Con otra dirección y probablemente tratando de adaptarse, pero sin, digamos, sacrificar las convicciones y lo que uno piensa. Claro. No sé, y ahí se ponen en juego no solo convicciones políticas, sino, bueno, ¿qué hacemos con los humedales? ¿Qué promocionamos? ¿Qué tipo de producciones promocionamos? ¿Los alteramos? ¿No los alteramos? ¿Hasta dónde? Se ponen en juego muchas cosas, a pesar de que no hablemos de política, que hablemos de ecología. Sí. Y en ese sentido, bueno, volver a investigar, digamos. Creo que la gestión que tenés que resolver muchas veces, en poco tiempo, situaciones complejas, o tenés que resolver situaciones complejas que duran meses y, sí, y si no le estás atrás no se resuelven, te enseña eso también, a que voy a volver a ser otro investigador del que era antes de ser director, sin duda, claro, digamos, ¿no? Ojalá que con mucha más experiencia y mucha otra mochila encima. Porque acá, bueno, hablando del tema de los humedales, acá hubo un conflicto importante por la posible desaparición de un humedal en la zona de Isla, donde hubo un conflicto, donde se hubo asambleas, viste, en pos de la defensa. Y ustedes tuvieron injerencia en eso, o sea, porque ahí hablamos de, o sea, sostener un humedal con lo que representa para la ecología y para la zona y para el mundo, si se quiere, con tantos años de para su formación o su conformación, también es un tema político y una decisión política mantenerlos o protegerlos. Podemos decir, bueno, vendemos como vendemos el espacio, no importa, que se arregle, alguien va, alguna lluvia va a caer y vamos a tomar agua de ahí. Por eso te digo, o sea, ustedes tuvieron injerencia en esa decisión final de proteger. Sí, en algunos momentos conviene mantenerse del lado técnico, digamos, ¿no? Como INTA, uno trata de mantenerse ahí, o sea, tratamos de asesorar a los municipios, a la provincia, a las organizaciones respecto a si es sustentable o no un uso dentro del humedal, y depende de dónde, y depende de qué magnitud y demás. Claro. Nosotros tenemos algunas posiciones fijadas dentro de mi gestión. Capaz que el director anterior era completamente, digamos, distinto en algún sentido, desde cuando se discutían los usos que se le pueden dar al humedal para conservarlo, que conservar un humedal es contemplar también la producción. Y también los servicios que ofrece el humedal, poder conservarlos en el tiempo. Ajá. O para protegerlos, que protegerlos es, no se hace nada, no se hace nada más que dejarlo así como está el humedal. Claro. Hemos intervenido en algunos asesoramientos, seguramente oficiales, en distintos aspectos. Nuestra posición, por ejemplo, es, no estamos de acuerdo con los incendios, las quemas de pastizales en los humedales, como ha sucedido en el 2008. Ajá. Que está bien, fue un momento coyuntural complejo, porque se estaba discutiendo el tema de las retenciones móviles y había como en el país distintas situaciones críticas en el sector rural. Uno veía los patrones de fuego y eran como puntos continuos en una costa, como que pasaba una embarcación y los prendía a fuego a propósito. No se veía el uso de la quema de pastizal desde el productor ganadero, que lo busca para que haya mayor rebrote de pasto nutricionalmente bueno y en cantidad en el mes de, en la primavera, digamos. Claro. Estos incendios habían sido en el 2008 y demás, pero bueno, tenemos esa posición. Otra posición es, no avalamos ni promocionamos la agricultura extensiva en los humedales y con uso de agroquímicos, como ha sucedido en las islas de Varadero con grandes superficies de diques, en 2008, 2009, 2010, donde se hizo trigo, se hizo soja y demás. Consideramos que los humedales, una de las principales funciones que tiene el ecosistema es la presencia de agua, sin dudas, sí. Y el agua que conecta, digamos, ¿no? Como una micropartícula que conecta todo, desde Santa Fe hasta Río de la Plata, está conectado por el agua. Entonces, usar agroquímicos en una escala extensiva, como se hizo en algunas islas, o se hace también en la zona de Villa Constitución y demás, sí. No lo promocionamos de Inta Delta, ni tampoco lo avalamos. Y después tenemos distintas discusiones, di que sí o di que no, digamos, hacer un terraplén, encerrar una superficie y dentro del terraplén hacerle zanjas para drenarlo, ¿sí? Para drenarlo, para sacarle el agua que tiene en ese momento y después para manejar el agua. Bueno, en algunas zonas del delta, no. En otras zonas del delta, estamos de acuerdo, existimos gracias a ese desarrollo, zona de Campana, San Fernando. Hay varios terraplenes y ahí hablamos de gestión sustentable de los humedales. Ahora, nos podemos discutir, che, lo que antes inundaba y nos inunda. Y bueno, ahí es donde tenemos distintos argumentos científicos con colegas que son más ambientalistas, digamos, que productivos, ¿no? Claro. En esta zona de las islas no estamos de acuerdo con que se hagan terraplenes. Entonces, las producciones que se hagan tienen que estar acorde a la dinámica de los humedales, digamos, ¿no? Como es ahora, hay creciente, bueno, los isleños tienen que retirarse, los que tenían muchas cabezas, de alguna forma en su negocio tendrían que haber metido el riesgo de inundarse y de salir, y los pequeños subsisten, los pescadores artesanales, los pequeños isleños con pequeños familiares, lamentablemente se descapitalizan mucho, además en situaciones como esta, que está todo muy finito, digamos, que tenés que prender la lancha y salir a la isla, sí. Y eso tiene un costo muy elevado de combustible. Pero bueno, son los que permanecen. Pero si uno ve la población de la isla, sin duda que vienen en forma decreciente desde hace 40 años, ¿no? Y lo que más pegaron fueron las inundaciones del 59, del 82, 83. Es un humedal, hay que entenderlo como tal, tiene esa dinámica. Hacer cosas ahí adentro está sujeta a distintos riesgos, ¿no? Y uno de ellos es la inundación. Ah, excelente. Por lo cual, volviendo a tu pregunta, podríamos estar de acuerdo con que no se hagan endicamientos en esta zona, que creo que fue en ese momento la discusión principal. Claro. Presencias de retroexcavadoras y haciendo movimientos de tierras ilegales. Claro, sí, sí. Como director de INTA te tengo que decir que vos recorres los 9 municipios de la costa bonaerense y nos sentamos con distintos intendentes y secretarios de gobierno. Y bueno, los problemas están en la zona continental principalmente, ¿no? Digamos, cuando vos te sentás en Varadero y en San Pedro, son gobiernos que tienen ganas de trabajar en la isla, de coordinar trabajo conjunto con el INTA, pero los principales problemas, tanto a nivel de cantidad de población y de problemas críticos, están en la zona continental, digamos. Te cierran una empresa y nunca vas a tener un impacto tal en la isla. Claro. Por lo cual es difícil, como director de INTA Delta, hay que ser muy creativo, hay que estar tirando ideas, hay que estar mostrando datos concretos de cuánta gente vive en la isla, de cómo se perjudican, de qué están produciendo. Claro. Es distinto, digamos, ¿no? Todos los territorios son distintos, pero yo creo que Delta tiene esa particularidad. Algunos dicen es el patio trasero de todos los municipios. No quiero ser tan contundente, pero hay gobiernos más, menos dispuestos a trabajar en las islas. Mientras que no haya lío, para adelante, digamos, ¿no? Hay que trabajarlo bastante, como todo proceso. Sí. Sí. Yo te digo una cosa. Yo lo conocí a Darío en una reunión de otro tipo y me llamó mucho la atención cómo tenía todo el control, o sea, toda la información en una netbook. Yo lo miraba, viste, de reojo y digo, ¿quién será este? ¿Viste? Porque tenía el control, tenía la información, tenía una postura, una prestancia, ¿no? Y bueno, mi sorpresa fue que después me enteré que era el director del Delta. Ahora, ha habido un crecimiento, o sea, abismal en lo que es. Yo le he dado me gusta a la mayoría de las estaciones experimentales, ¿no? Sí. Y de ahí voy viendo toda la información y todo el trabajo que van haciendo. Digamos, estamos en presencia de una estación experimental que ha crecido exponencialmente. Sí. Y eso creo que es producto también de su cargo, de la gestión de lo que está haciendo, ¿no? Sí. Esto de construir, armar, gestionar. ¿Qué convicciones? Vos dijiste algunas palabras muy importantes, que no sé si todos lo tienen, ¿no? Y es impresionante el laburo que están haciendo. Y propio también en la agencia aquí en Agencia Nuez. En Varadero. Oficina de Desarrollo. Oficina de Desarrollo, ¿no? Donde uno puede ver una constante presencia del INTA Delta en todo lo que es la zona de isla, ¿no? Y que me he encargado también propiamente de hacerlo público en diferentes medios y que vienen acompañando, ¿no? Porque es necesario que se sepa. La vez que encontramos a alguien que haga cosas, por supuesto que lo vamos a estar acompañando. Pero es impresionante el laburo que está haciendo Internet y que está haciendo, por supuesto, el señor Darío Ceballos aquí presente. Bueno, y también agradecemos. Gracias, negro. Haberse llegado, bueno, y comentarnos un poco lo que es la realidad. Y este esfuerzo en tiempo que vos comentás que haces, también te da tiempo para ser parte de una institución que es futbolística, no sé si tiene infantiles y mayores. Sí, tiene infantiles, femeninos y mayores, y jugamos la Liga de Campana. Bueno, venimos hace dos torneos más o menos, ¿no? El último salimos décimo, de 14, vale. Y el anterior sexto. Pero no, este año venimos ilusionados, cambiamos cuerpo técnico, hay gente seria. Sí, esto se disfruta. Claro, sí, la parte... Es el sacrificio de tiempo, sí. Uno quisiera dedicarle más tiempo a esto y menos a... A ver, el trabajo nos gusta, pero si fuera investigador tuviera algunas tardes más libres, digamos. Sí. ¿No? Pero... Che, ¿y qué cuenta hoy 14 equipos? ¿Que es Campana sola la Liga? ¿Liga Campanense sola es o solo Liga Campana? Liga Campanense. Ah. Sí, Liga Campanense. Bueno, en la Liga soy el secretario ya desde el año pasado. ¿De la Liga? De la Liga, una Liga muy, muy... en un estado de desidia total. Para que tengas una idea, no había un jugador cargado en el sistema Comet, digamos, así que en... 6 meses actualizamos la personería después de 5 o 6 años. Cargamos 1600 jugadores en el Comet. Bueno, tenemos 4 equipos jugando, uno jugando el regional amateur de AFA y 3 jugando la Copa Federación Norte. Ajá. Así que bien, se ha trabajado bien, se ha armado un lindo equipo. Bueno, ahora hay elecciones en ambos casos, en la liga y en el club. Sí. En el club tengo suerte de ser el presidente ya hace 2 años. Y ahí tenemos unos compañerazos de primera. La verdad que da gusto meterle energía al club y que crezca. ¿Y por qué hacen elecciones? Y sí, nos tocan las elecciones cada 2 años. Así que... Pero con lista única siempre. Sí, vamos a ver. Ahí hay un par de socios ahí medio revoltosos, como queriendo presentarse. Veremos quiénes llegan. En principio voy a ser secretario de la lista que se está armando. Ajá. Me gustan un poco los papeles, pero bueno, no, ilusionado que empiece el torneo ya. En un mes empieza. Acá ya empezó el torneo preparación, un torneo preparación para primera nada más. Y hay circunstancialmente 17 clubes hoy, porque bueno, se bajó uno, pero hay una alianza San Pedro Varadero, hay equipos de Varadero y de San Pedro, ¿no? Creo que la Liga Sanpedrina hoy tendría 12 clubes, si no me equivoco, 11 clubes, son San Pedrino y 6 de Varadero, que bueno, perdón, 12 de San Pedro y 6 de Varadero, pero uno se bajó, así que serían 5. Sí, es una liga. Una liga muy... funciona muy bien, por lo... Sí, por lo menos, bueno, viene... Los clubes en sí tienen más historia, se ven en las canchas, además, para nosotros jugar torneos como los que te mencioné recién ahora... Sí. Un quilombo de gestión, no tenemos ni una cancha habilitada por previda, así que jugamos en Puerto Nuevo, en la cancha accesoria ahí que tiene Puerto también, algunos partidos, hoy juegan algunos equipos, claro. Pero va creciendo, también hay algunas exigencias de AFA con estos cambios que te obligan a crecer, digamos, ¿no? Claro, incluso tener homologado el torneo de primera es una de las pautas para poder jugar el torneo regional federal. Sí. Nosotros, mirá, para dar una idea, la desidia que iba, que había, ganamos el 15 de agosto. Sí. Y recién homologamos el torneo un mes después. Ah. O sea, empezamos a revisar los mails, todas las cosas que había olvidadas y abandonadas. Y sí, homologamos por mucha voluntad del Consejo Federal. Ajá. Así que ahí está Atlético Las Campanas jugando el regional amateur. Ah, mirá. ¿Y en la Copa Federación? La Copa Federación está Defensores La Esperanza. Ajá. Son todos clubes barriales. Sí, sí. Real San Jacinto, que son nuestro rival principal ahí en el barrio. El clásico. El clásico. Tenemos dos clásicos, uno es ellos. Y está también la Josefa, que bueno, la Josefa es tricampeón, la verdad que es de los clubes que más ha crecido en los últimos 4 años. Es, ah, mira. Pibes muy jóvenes, livianitos, la verdad, entrenados, una idea de juego muy clara. Vamos, ajá, vienen invictos en la Copa. Ah, bien. Así que, bueno, nada, ahí acompañando al fútbol, es lindo. Mirá que no juego hace 2 o 3 años al fútbol. ¿Vos jugabas en algún equipo? Bueno, jugaba en el Oeste cuando era chico, jugaba en Ituzaingó y, ajá, después en la universidad, ya nada, con amigos y demás, pero hace años que no juego. Pero bueno, ir a ver a Lota es piel de gallina. Sí, claro. Che, ¿y hijos que jueguen al fútbol? Y Fran, 2009. Ah, 2009. Sí, fanático del fútbol. Se levanta y acuesta con algo relacionado al fútbol. Bueno, lo vas a ver vestido de fútbol. Hincha de Boca, por supuesto. Oh. Bueno, ¿qué va a ser? Es un campeón, pero está bien. Es un campeón. Se llevaron medalla la Copa Libertadores. Sí. ¿Y él juega en Atamendi, en las infantiles? Juega en las infantiles totalmente y después para complementar juega algunos días en otra escuelita ahí en Campana. Ah, es che, muy, muy fana. ¿Y en el fútbol infantil también hay la misma cantidad de equipos o algunos más? No, hay menos. El fútbol infantil hay menos. O sea, lo que te comenté, la desidia de que había en la liga, sí, llegó a fichar a los pibes en marzo y no jugaron ni un torneo hasta septiembre, octubre, que armamos algo de alguna semana. Imagínate lo que es eso, ¿no? La ansiedad, claro, de los pibes. Sí, ay, sí, aparte. Cientos de pibes, padres. Y abandona, muchos lo hacen abandonada, o sea, muchos hacen que abandonen eso, ¿sí? ¿Viste? Si vos no tenés algo. Sí, olvídate, muchos cambios de la fichación, hubo muchos cambios de marzo a diciembre. Y jugamos ahí, abrimos el juego, hemos jugado con otras escuelitas invitadas. Ah, mirá. Pero bueno, es un riesgo que no estamos dispuestos a asumir este año, así que van a quedar pocos. Ajá. Nosotros la liga obligamos a que tengan 3 categorías de mayores, 1 de femenino, y que tengan 2 de infantiles sí o sí, ¿no? Porque... ¿Y las infantiles de onda hasta cuándo? ¿Cómo hasta cuándo? ¿De qué categoría? ¿Qué categoría? Y bueno, tenés desde 2007 a 2012. Juveniles, sí, a 2012 y después juveniles. Claro, ¿y son equipos de 7? Sí. Ah, sí. Bueno, si nosotros acá la liga infantil, que nosotros, donde estoy yo en el Porvenir, es únicamente de fútbol infantil el equipo, un equipo barrial de los Aromitos, que tenemos el clásico con Villa y Boillo. Donde, o sea, viste, a todo nada ahí. Claro. Ah, mentira, la mejor con la gente de Villa Grillo. Y, ¿cómo es? Hay 22 equipos, sumando los 6 de Varadero, ¿no? Donde hay, o sea, hay más movimiento en el fútbol infantil, hay casi 1.800 chicos. Ajá. Dependiendo de eso. Y bueno, y la movida es otra cosa. Así que bueno, podemos hacer un viaje a la Campana con el Porve y viceversa. Sí, claro. Los traemos acá a los chicos. Claro. En fin de semana. Estaría buenísimo. Sí, que acampen acá. En la cooperativa de la Canaleta, claro. Tenés razón. Sí, genial. Así ya que lo bueno, podemos estar organizando. Sí, necesitamos una fechita. Un domingo tiene que ser. El encuentro ya los sábados empezaríamos a jugar. Pero estaría buenísimo, ¿viste? Porque esas cosas son las cosas lindas que tiene el fútbol. Sí. Vamos a tener que acercar a la liga de acá, a ver cómo manejan bien los infantiles, porque es algo pendiente allá en Campana. Sí, la experiencia, viste, sirve. Sí, eso sí. Bueno, justo ahora vamos a tener que hablar con el presidente de la liga infantil, que aparte es el delegado de una fábrica Celu Paper, que bueno, que suspendió por 30 días un sector de la producción. Ajá. Y bueno, así que vamos a estar llamándolo Pero bueno, podemos hacer el contacto ya, pasarle el contacto del señor Darío Ceballos. No sé si queda alguna cosa por preguntarle o por... No, decirle que es un crack. Estamos en presencia de un crack y uno sigue siempre a los líderes, ¿no? Sí. Así que... Bueno, esperemos entonces que pueda renovar el, esa dirección y bueno, y que siga haciendo crecer este INTA Delta, ¿no? Y bueno, agradecerte en realidad por haberte llegado, por haber compartido tu experiencia y bueno, y tu sapienza con nosotros y con la gente que está del otro lado. Así que bueno, en otro momento podemos extender la charla. Y bueno, y seguimos en contacto con Marco, César. La verdad que uno se siente muy cómodo cada vez que viene acá. Ah, bueno. Es un exagerado César, ¿no? Siempre viene a la parte. Y bueno, pero bueno, está bien que lo reconozca cuando hay gente que es importante en el desarrollo de la institución, así que ni hablar. Bueno, gracias, nos estamos viendo y bueno, después te van a seguir compartiendo, me parece. Sí. Y nos vamos con un temita de Carlos Vives al corte y volvemos.